¿Qué tal, amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, emisión en directo como en los viejos tiempos? ¿Os acordáis de los directos de Vidas en Red? Pues sí, siguen existiendo, aunque no los prodigo mucho. No los prodigo mucho. Hoy quiero hablaros de un par de temas, alguno más quizás luego, que es el tema del pulp español. Siempre hablamos de la literatura pulp en los Estados Unidos, con esos grandes revistas de misterio, de detectives, Detective Comics, de donde salió Batman, por cierto, y novelas de ciencia ficción que también fueron el debut de autores como Isaac Asimov, Heinlein, Frederick Pohl y una lista de gente que sigue hasta aquí. Pero el pulp español también gozó de una salud inmensa y dio un gran éxito en América Latina. Cuando hablamos de pulp, hablamos de ediciones baratas que utilizaban un tipo de papel escasamente refinado, donde podías ver que era la pulpa de esa pasta de papel, y se podían ver las hebras, esa parte fibrosa del papel. La literatura pulp o pulpa, ¿no? Una literatura barata que se vendía en kioscos y que en España tenía el nombre de bolsilibros. De la mano de editoriales como Bruguera, que también se metieron en el tema del cómic español, que tuvo una época dorada, que fue un gran imperio, pero que luego por malas decisiones empresariales pues tuvo un cierre bastante abrupto. Yo he comprado literatura pulp, mucha literatura pulp. Bueno, yo la época, recuerdo los años 90 y esa época, pues lo que más compraba era revistas de artes marciales, en la época donde estábamos todos, y yo el primero, obsesionado con las artes marciales, pues yo compraba la revista El Budoka, una revista española de artes marciales de gran calidad, la revista Dojo. De hecho, debo de tener en casa de mi padre una tonelada de esas revistas, la revista Dojo. La revista Dojo, que de vez en cuando te metían una señora con los pechos al aire y que yo, de manera piadosa y responsable, cortaba. Y mis amigos me decían, ¿pero por qué lo cortas? Y decían, esto no está bien. Esto es una revista de artes marciales. A mí no me metas mujeres en cuerichis. El Budoka, Dojo, la revista Cinturón Negro, esa la compraba menos porque era más cara y eran artículos de artes marciales, entrevistas a campeones de artes marciales, recuerdo los especiales con Dan Inosanto. Muchos de estos protagonistas de películas de artes marciales era gente que tenía ya un lugar en el cine de artes marciales. Y bueno, acumulé muchísimas revistas, venían entrenamientos, venían, recuerdo que venían formas de Kung Fu, una especie de katas de Kung Fu, venían técnicas de defensa personal, venían, recuerdo un artículo que leí que era la psicología de cada cinturón, ¿no? ¿Cómo piensa un cinturón amarillo, un cinturón naranja, un cinturón verde, cinturón azul, marrón? Yo en esa época era cinturón marrón. Yo llegué a ser cinturón negro de taekwondo, llegué a dar clases de taekwondo, llegué a competir con escasísimo éxito, pero durante una época pues las artes marciales ocuparon una buena parte de mi vida y también pues de mis compras del material. El material que leíamos los fanáticos de las artes marciales pues eran ese tipo de revistas. Bueno, en otro género completamente diferente era la ciencia ficción, y yo recuerdo pues que a los kioscos españoles llegaba la revista de ciencia ficción de Isaac Asimov, de la cual conservo solo un número, que yo sepa, que lo tengo aquí en mi casa, aunque ahora, como estoy haciendo, voy a hacer una reforma, lo tengo todo en un trastero, pero tengo una pésima edición de la revista de ciencia ficción de Isaac Asimov, que solía venir con un relato de Isaac Asimov, que era un poco el que le daba nombre, pero venía otro de Frederick Pohl, que ya en esa época era también pues bastante famoso. La edición es muy mala, la cubierta es de papel satinado, el encolado se ha deshecho y el papel está tornándose amarillo y Rumbo al Naranja. Yo recuerdo que también Domingo Santos, si no me equivoco, Domingo Santos sacó su propia revista de ciencia ficción y luego salió una edición en mejor calidad que todavía conservo y que he comprado no todos los números, pero casi todos los números, que era una recopilación, una reedición de la revista de ciencia ficción de Isaac Asimov, ya en un formato más moderno, mejor editado. Un formato corto, como si fuera una novela de bolsillo, pero alargada, gruesa. Ahí lo interesante ya no eran solo los autores famosos, sino autores completamente desconocidos que escribían pues, buenos relatos, muy buenos relatos. De esa revista yo recuerdo un artículo que escribió Isaac Asimov, que eran consejos para autores noveles de ciencia ficción, ¿no? Y recuerdo un consejo que decía Isaac Asimov, que decía algo así como vas a sentir la tentación de, cuando escribas algo, enseñárselo a tu familia. Y tu familia, que te quiere, te va a decir, esto es muy bueno, has hecho un trabajo fantástico. Y eso es muy malo, porque ninguno de ellos va a ser crítico con tu trabajo. Así que olvídate de enseñarle tu material a tu familia. Y creo que es un muy buen consejo. Bueno, pues todo esto viene a cuento de una serie de artículos que he leído en un sitio web de ciencia ficción y artículos, algunos relativos a algunos autores españoles que ahora se están recuperando. En Barcelona hay un importante fondo documental que recoge una inmensa colección de estos bolsilibros. Es una biblioteca, es decir, tienen préstamo y bueno, muchos de ellos, algunas de las aportaciones a ese fondo documental son de los propios autores. Leí un cómic que habla de una serie de entrevistas que hacen con algunos de estos autores y ese cómic, que ahora mismo no tengo el título aquí, lo podría poner en las notas del podcast, me llevó a un libro del que sí que quiero hablaros, que se llama Joe Curtis Garland. Curtis Garland era el seudónimo de un autor español de ciencia ficción. Bueno, de ciencia ficción y de todo, porque en su haber creo que tiene más de 2.000 títulos. Amigos, 2.000 títulos. Este señor vive, vive todavía. Y una editorial menor, no sé, creo que se llama la editorial Morsa, le pidió que escribiera una autobiografía para rendir homenaje a uno de estos desconocidos, a uno de estos desconocidos autores que forman parte del patrimonio literario de nuestro país, pero que por, no sé si por clasismo o por simplemente por abandono, no se le está dando el reconocimiento que merecen estos escritores. No hace mucho me pasaba alguien de mi familia pues un artículo, creo que en ABC o La Razón, no me acuerdo, donde hablaban de el olvido ignominioso que se le ha hecho a Corín Tellado, una autora de novela romántica muy leída en el mundo hispanohablante. Bueno, pues pasa lo mismo con estos autores. Curtis Garland escribía ciencia ficción, pero también escribía novelas policíacas, de vaqueros, de terror, alguna erótica también, al final, ya cuando la transición. Pero bueno, esta es una persona que él cuenta en su biografía, una biografía muy bien escrita, un homenaje a su esposa Tere, a la que perdió y que sigue añorando, me parece muy conmovedor. Y él habla, pues habla de la guerra civil, es decir, este señor tenía 8 años cuando se desató la guerra civil, su familia viene del mundo del teatro, del cual él tuvo parte, no solo protagonizando obras de teatro, sino también escribiendo alguna obra de teatro, episodios de televisión, él escribió series de televisión, y él habla poco de la guerra civil en su autobiografía, Joe Curtis Garland, porque él vivió en Barcelona principalmente. Y él cuenta una época en la que él iba, creo que era de Barcelona a Madrid, en un tren con las luces apagadas y de pronto la noche se iluminó por bombardeos. Aviones alemanes que estaban bombardeando posiciones del bando contrario, del bando republicano, pero también intentando bombardear al tren, ¿no? Y él cuenta con sus recuerdos de niño, ¿no? Esos momentos de terror con los adultos aterrorizados, todos en silencio, luces apagadas, mientras las bombas caían alrededor. Vaya, vaya recuerdos. También él recuerda en la parte de Barcelona y él hace un guiño, ¿no? Sin ánimo de politizar una contienda que por desgracia se ha politizado en España por gente que no tuvieron nada que ver ni estuvieron luchando en esa contienda, sino simplemente niños ricos que ahora son políticos y que hablan de la guerra civil como si hubieran peleado en ella, cobardes, y además para sacar votos. Mentirosos y fatuos y gente despreciable. Pero claro, él cuenta, dice, mira, ahora que se ha hablado tanto de la guerra civil y se ha hablado de las atrocidades de un lado, pues él cuenta en Barcelona cómo vio con su abuelo pues una pila de cadáveres. Una pila de cadáveres que eran chicas jóvenes. Chicas jóvenes que eran chicas de familia bien, de buena familia, que el lado republicano pues mató de manera indiscriminada. Claro, hablar del lado republicano no es hablar de una sola facción, sino de un conjunto de facciones mal avenidas. Y de hecho él recuerda cómo en las Ramblas pues había tiroteo frecuente entre los stalinistas y gente anarquista y socialistas. Es decir, entre ellos se liaban a tiros cuando luchaban por el poder, ¿no? Él habla de la guerra civil, sin embargo, él habla de la posguerra en una posición de privilegio porque su madre dejó a su padre tenía un problema con el juego y su madre se volvió a casar con un hombre que tenía una buena posición, ella siguió en el mundo del espectáculo y él pues no pasó las calamidades que otros españoles pues por desgracia sí que pasaron. Bueno, la parte más interesante de... Bueno, a mí todo me ha parecido interesante, pero me parece muy interesante pues la parte... Que se ve en la película El Gran Vázquez, protagonizada por Santiago Segura. Una película normalita, que se supone que es de un personaje real, que era un dibujante, Vázquez, que era un cara dura. Era, y creo que es, porque sigue vivo, pero era el mundillo de la editorial Bruguera y de cómo ese imperio editorial que llenaba los kioscos con historietas, por supuesto censuradas por el régimen y por los ideólogos del régimen de Franco, y también novelas de ciencia ficción, oeste, policíacas, etc. Cuando él consigue un contrato con Bruguera, la demanda era colosal, es decir, él dice que el nivel de estrés y de trabajo él no sería capaz de llevarlo adelante hoy en día. Sin embargo, pagaban bien, pero aparte de comprometerse con un contrato leonino, donde tenían que trabajar en exclusiva y ceder todos los derechos de las novelas a Editorial Bruguera, él tenía que entregar 3 novelas al mes. Una barbaridad, a veces 300 folios mecanografiados. Y él recuerda pues pasar todo, vacaciones de verano, salir con su mujer, que le gustaban salir a bailar, a tomar alguna copa y llegar a casa y ponerse a darle a la máquina de escribir. La verdad es que es una época interesante, ¿no? Bruguera no quería que los escritores se conocieran entre sí, quizá para no sindicarse, quizá para no hacer presión, ¿no? Un poco caciquismo, ¿verdad? Pero me parece una época dorada. Una época de valientes, ¿no? Los tiempos históricos, creo que se llama la novela gráfica, que los tiempos heroicos que leí, donde, bueno, estos escritores que eran auténticos fabricantes de historias escribían horas y horas delante de sus máquinas de escribir y llenaban los kioscos. Sin embargo, los españoles no sabíamos quién estaba detrás de esos autores. Así que mi sentido homenaje a ellos, amigos, en este podcast en directo, donde no hay nadie. Me imagino que estaréis pendientes del fútbol o del exterior, que hace calor y en casa se pasa mucha calamidad. Bueno, estoy leyendo otra novela ahora que estoy disfrutando muchísimo. Ya sabéis que yo soy muy fan de Stephen King. Stephen King en los últimos años, y yo creo que después del accidente que tuvo, yo creo que experimentó una época muy oscura. Una época donde yo creo que empieza a tener la obsesión de que su esposa Tabitha King, a quien todos conocemos, fuera a morir. Obviamente King ama a su esposa, como cualquier persona decente, y tiene algunas novelas donde se ve esa obsesión por la muerte, ¿no? No son las mejores novelas. Stephen King tiene auténticas obras maestras. A mí me gusta mucho de Stephen King, pues sus historias, sus diálogos, sus personajes, son personajes de los cuales te quedas encandilado totalmente. Y en la novela El Instituto, desde la página número 1, hay dos personajes principales. No me la he terminado, así que tranquilos, no voy a hacer spoiler porque no puedo hacer un spoiler. Pero hay un personaje que es un ex policía y otro que es un niño superdotado que se llama Luke, que tiene una inteligencia descomunal, una inteligencia que Sheldon Cooper a su lado es un pelele, y además es un telequinético. Es decir, el niño tiene ciertas capacidades telequinéticas que no ha explotado todavía. Estos niños están siendo de manera sistemática secuestrados por el gobierno de los Estados Unidos y llevados a un lugar al cual llaman el Instituto. Y hasta ahí puedo leer, esto es lo que dice la contraportada. Las historias de niños que cuenta Stephen King son maravillosas. Las bromas que se gastan son divertidísimas, las ocurrencias, los diálogos son cautivadores. Cada personaje es un pequeño mundo y, sinceramente, la historia de fondo puede ser más o menos interesante, que lo es, pero con esos personajes uno sería capaz de devorar sagas y sagas y sagas, de lo bien construidos que están. Estoy disfrutando mucho del Instituto, sospecho que me la voy a terminar en unos pocos días, porque esto es leer por placer. No es leer para aprender ni para otra cosa, es leer por placer. Bueno, hasta aquí las recomendaciones de hoy, queridos amigos de Vidas en Retro. Deseo una feliz tarde de sábado. Disfrutad del exterior, salid a caminar, que os dé el sol, que os dé el aire. Por cierto, interesante. Ah, bueno, sí, tengo el sector. Este apartado de Vidas en Red que se llama Endogamia Podcastera. Señor Rupert Dax sigue fiel a su campaña de desprestigiar el enigma de los tres cuerpos de Cixin Liu, la trilogía del Bosque Oscuro. Una fantástica trilogía de ciencia ficción que, si bien no tiene la agilidad de una novela de Stephen King, sí desarrolla ideas sumamente poderosas. El señor Rupert Dax, en su ignominia, su perfidia, su desatino, ha llamado a la primera parte un auténtico excremento, una excrecencia, un bolo alimenticio defecado y expulsado por el orto, lo cual no puede provocarme mayor repulsa y condena. Rupert Dax, una vez más, te equivocas. Te honra el hecho de haberte leído la novela y el deseo de terminártela, cosa que veremos a ver si eres capaz con las cosas que estás diciendo. Pero el enigma de la trilogía del Bosque Oscuro desarrolla una teoría que entra dentro de lo que es la ciencia ficción dura, la hard science fiction, que es original, muy original. Así que te animo, señor Rupert Dax, a arrepentirte públicamente de tus declaraciones tan fatuas, tan erradas, y enmendarte. Todos recibiremos tus disculpas con agrado y con deportividad. Muchas gracias. Pues amigos, hasta aquí el directo de hoy. Un saludo a todos, que tengáis una feliz tarde y una mejor noche. Hasta pronto.